Hoy recibí nuevas instrucciones para lavarse las manos. Ajá, ¿de dónde? ¿De dónde qué? ¿De dónde la mano? La... Claro, ¿quién ¿De dónde la mano? Venían tales instrucciones? ¿Quién lo instruyó? Una señorita. Ah, cómo me gusta que las señoritas me enseñen a lavarme las manos. Claro. Una mano lava la otra, etc. Y así. No, que me ofrendó un alcohol en gel. Ah, qué lindo. Ajá. Ahora vio que el buen ciudadano lleva alcohol en gel. Sí, yo lo llevo en el bolsillo de atrás. Le va a reventar ahí. Y bueno, ¿dónde quiere que lo lleve? Y quizás dentro del saco. Porque uno nunca sabe cuándo tiene que desinfectarse las manos. Todo el tiempo. O cuando una dama le exige, antes de empezar los tocamientos o las caricias. Pero no es una cirugía, señor. Ay, por favor, pasate un poco de gel por esas manos. Que son las únicas que usted tiene. Son las únicas que tengo. Pero no se trata de una intervención, ¿o sí? Casi. Casi. Bien. Bueno, ¿y qué le dijeron? No, y entonces al lavado de manos. Le dan el alcohol en gel, de muestra gratis. Después de la vieja, del agua y del jabón. Y queda poco de eso, de agua y jabón. Sobre todo el jabón en pan, está mal visto ahora. No hay más. En los lugares públicos no hay más. Más. Porque se sospecha que no solo se lavan las manos. No, ¿vio el antiguo huevo jabonoso? No está. Que usted hacía sí, así. Que estaba agarrado, prendido a una especie de apéndice sí. metálico. No era muy invitante al lavado. No, eso lo dice ahora. Porque uno cuando se lavaba la mano no pensaba en todas esas cosas. Ay, me voy a agarrar la peste de otro. No, uno se lavaba la mano con eso sin ningún tipo de problema. Ahora vino esta nueva cosa. Y pero le queda la espumita de la mano anterior. Claro. Y bueno, ¿y qué quiere? Doctor, buenas tardes. Sí. El jabón, si viene un señor que tiene alguna podredumbre sí. y yo agarro un poco de jaboncito que él rozó, ¿el jabón contamina también? Bueno, ¿qué me hace así? ¿Quiere... ¿O no? Mire, puede llegar a contaminar. Ah, pues, ya sé. Pero, no, espere, señor. Nunca. El jabón es transmisor de enfermedades, señor. Dígalo. El jabón. Cada uno no. debería tener su propio jabón colgando del cuello. Sí, señor. Llevarlo a todas partes. O de llavero tener un jaboncito. Pero... Y después, además, cuando le va quedando... ¿Vio que cuando el jabón se está por terminar? Ah, sí, qué melancólico, ¿eh? Usted sí. lo... Yo cuando veo un jabón así a punto de despedirse... ¿Sabe lo que hace? Me da no sé qué. No, señor. Compra uno nuevo y lo pega al... Sí. Claro, a usted le pega. O mete así. Todo dentro un tacho y lo hace hervir y le queda un jabonazo. Usted no vaya, evidentemente, no, le sobra el dinero. Se le empieza a doblar y se quiebra el jabón. Sí, eso cuando usted deja un jabón mucho sin usar, sí. digo, que no se lava o que, no sé, queda se ahí. Raja el jabón. Sí, queda bueno, como rajado. Ay, también llegando. Me da una tristeza, una sensación de noviazgo terminado. Es que de vez en cuando lo tiene que mojar. ¿Al noviazgo? Al jabón. Ajá. Porque si no, sí, se le empieza a resquebrajar eso. Bueno, ¿y qué le dijeron? Finalmente? Bueno, y me dieron, junto con el alcohol gel, un papelito con el dibujito de la mano. ¿Por qué no lo trajo y lo sí, mirábamos? Me lo olvidé de traerlo. Están en las farmacias, se lo dan, ¿eh? Ah, ¿por qué no interrumpimos el programa sí, y vamos a la y farmacia? Vamos. ¿Y tiene instrucciones para lavarse las manos? Y le dice, lavarse dedo por dedo. Ah, sí. Uno por uno. Uno por uno, porque en general uno se lava así las manos en general. Claro. No. Usted agarra... Y con los dedos cerrados, no. Hay que abrirlo. Hay que abrir y... Para que entre el jabón y todo en los intersticios. Sí, friccionar entre dedos. Pero además entre dedo y dedo, con el puño de una mano, supongamos la derecha. Sí. De una tercera mano, de un conocido. No. Suya, todo suyo. Uh-huh. ¿Qué hace con el puño? No haga gestos así. No... Toma un dedo sí. y empieza a hacer un movimiento de vaivén. Por favor. Con jabón. ¿Esto ¿no? se lo decía la señorita? Si es espameche, compadre. ¿La señorita le hizo ese gesto? La señorita me dijo así y me hacía así. Ajá. ¡Apa! Ah. Dedo por dedo. ¿Se dedo por dedo. Digo, y ahora este. Y usted realmente... Es de amianto. Así con una mano, así con la otra. Sí. ¿Cómo me gustaría esa experiencia a mí? La verdad. Bueno, cuando llegó, cuando terminó ese procedimiento, sí, las palmas, todo. Sí, sí. La parte aplausos, de arriba. Hubo aplausos. No, no, no, señor, la palma de la mano. Ah. Se la lava. Uh-huh. La parte de arriba, porque hay gente que se olvida de lavarse la parte de arriba. Sí, arriba la palma. Parece mentira, ¿no? Y los cantos. Ajá, también, claro. Todos. Los cantos de la mano de una y de otra. Para matar dos pájaros de un tiro. Y ya que está, o póngase tres. Alcohol ahí también, sí, claro. Una vez que usted no se arde, enjabona... discúlpeme, ¿no arde? No, ¿cómo va a arder? La mano no arde nada. Ah. Si usted está lastimado... Bueno, pues tiene una lastimadura, se echa alcohol y empieza, sale así, gritando, ¡ay! Le pasa enseguida. Sí, es la primera impresión, ¿no es cierto, doctor? Sí, después se le evapora. Gracias, gracias. ¿Se le evapora? ¿La mano se evapora? No, el alcohol, señor. ¿Y cuánto le dura el alcohol en gel? No, unos segundos. ¿Y que cada 5 o 6 segundos usted está poniendo...? No, eso lo absorbe y usted le queda suavecita. ¿Hasta cuándo? Y un rato, ¿cuánto le va a quedar? ¿Cuánto pasa hasta que vienen microbios nuevos? Bueno, depende de lo que ande tocando. ¿Qué cosas, por ejemplo, doctor, buenas tardes? Buenas tardes. ¿Qué cosas no conviene tocar? ¿Cuáles serían las cosas de eso no se toca, nene? Bueno, por supuesto, donde haya desechos a la vista no tiene que tocar, pero timbres. Ay, ¿cómo hago para entrar a las casas? Pateo las puertas. Y después si me dicen algo, digo, ¿qué quiere? Que me agarre alguna podredumbre. ¿Sabe lo del lugar? ¿Cuánto micro que hay en un timbre? Y puede haber 5 o 6 millones. Imagínese el timbre. ¿Quién es? Imagínese el timbre de un médico. Todos los que lo tocan están enfermos. Claro. Y bueno, sí. Es una de las cosas más sucias. Según la Organización Mundial de la Salud, sí, que se pasa haciendo toda clase de estudios, en vez de curar enfermos, y la cosa más contaminada del mundo es el timbre de un médico. Claro. Nadie va sano. Cuanto mejor es el médico, más contaminado está el timbre. Por supuesto. Nadie llega sano al médico. Con lo cual, es una fuente inagotable. Ahora, qué mal los médicos, ¿eh? No desinfecto. Yo, médico, ¿qué? Desinfecto el timbre a cada rato. Mando a la enfermera con un poco de Raid. No. Y le digo, no, anda a echarle al timbre. Después, cada vez que toca uno el timbre, anda a abrirle y echarle Raid al timbre. Pero le echa Raid, después se le envenena el timbre y se le envenena el dedo. O lo que sea, qué sé yo, a Caroina. Anda a abrirle al enfermo y dice, y después que entra, echarle a Caroina al timbre. Sí, lavandina, le pasa un poco. Un poco de lavandina, algo así. Eso mata. ¿Usted probó limpiar un timbre? Y suena cuando suena limpia. Todo el tiempo, ¿no? No, no lo mejor limpiar. Es echarle, como le acabo de decir yo, un vapor como... Con un vaporizador. Con un spray, sí, sí, sí. Sí, pero eso no... No suena con spray, ¿eh? No bueno, suena. No. ¿Cómo va a sonar? ¿No tiene la suficiente presión? Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? No estamos jugando a nada. Lo que pasa es que el spray no hace sonar el timbre, pero mata la capa de ozono. ¿Usted qué prefiere? ¿Que suene el timbre o que la capa de ozono se abra? ¿Qué más rápido? ¿Contaminarse con el dedo tocando el timbre o esperar que se abra la capa de ozono y el planeta explote? No, tocar el timbre y contagiarse un microbio. ¿Qué me importa? No, igual el timbre más tóxico es el de los colectivos. ¿El timbre de los colectivos? El timbre queda para bajar, el que toca... No, yo nunca toco, yo por eso digo en la esquina. Y si me preguntan por qué no toca el timbre, le digo, tocalo vos, le digo. A no saber qué podredumbre tienen los tipos que viajan acá. Eso, y los pasamanos. Los pasamanos de los colectivos yo no me agarro. Y bueno, ¿y qué va? ¿Vas haciendo equilibrio? Y me voy matando a golpe. ¿Y en el tren vio esas argollas? No. ¿O en el subte? Ese es en el subte, en el tren no hay. Sí, en el tren hay algunos. Ah, hay. Sí, en algunos trenes. Sí, sí. Sí. O si un cacho de cuero colgando. Bueno, y sí. ¿Usted llega? Porque... Me hago asesorar. A mí me quedan algunas, me quedan muy altas. Sí, son altas. Sí, son demasiado altas. Están hechas, creo que en Australia, donde los hombres son altísimos, miden más de 2 metros. Uh-huh. Y entonces cuando exportan esos vagones, después uno tiene que saltar y se queda colgado todo el viaje, sujeto a los vaivenes del vehículo. Sí, quedan colgados como medias reses ahí. Sí, sí. En el África hay algunas etnias que utilizan, especialmente las mujeres, unos aros muy grandes colgando de la oreja. Sí. Orejas que por el piso de esos aros se van estirando. Le crece el lóbulo. Exactamente. Y entonces, ¿para qué? Para que el niño sí, cuando se construyan ahí subterráneos, pueda agarrarse no de la argolla que pende del pasamano, sino de los aros de su madre. También hay unos... hay unos de esos apósitos, sí, para... ¿Qué? Extender lo que se pone en la oreja. Sí. También algunas tribus se lo ponen en el labio inferior. Ah, ¿en el labio inferior? De la boca. No, yo prefiero agarrarme de los aros de las orejas, no del labio inferior, porque... Sí, le queda así... ¿Y cómo? ¿Pero le impide hablar? No, los vio, le queda como, sí, como disco, no sé cómo hace. No, ya sé, es un disco que se pone incluso dentro de la piel del labio y te queda así como una especie de CD, sí, en el labio inferior. Eso es para cuando hay comida para llevar. La sí, apoyan ahí y se van. Sí, sí, sí. Debe bueno, ser. Pero volvamos a la higiene. Pero bueno, la higiene de las yo manos... Yo creo, discúlpeme, que aquí no se cumple ninguna norma de higiene en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo que no se Hay gente que es muy cuidadosa, pero la mayoría no. Yo cuando una novia, por ejemplo, sí, deja que yo la acaricie sin hacerme lavar antes las manos, yo ya desconfío. ¿Pero cómo va a desconfiar? Amigo, me gusta la novia que por ahí se detiene en el quicio de una puerta o en una ligustrina y me dice, acaríciame, amor mío, pero sí, antes, y saca... un tubo de alcohol en gel. De alcohol en gel. Antes lavate las manos. Le digo, bueno, yo me paso esto por la mano, pero vos pasátelo también por los hombros, le digo. Claro, porque es a donde su mano va a ir. Lavate los hombros. Pero señor, si usted está dispuesto al amor, ¿está dispuesto al intercambio de microbios? No, señor, no, no. Una cosa es el amor y otra cosa es la suciedad y el contagio de enfermedades de cualquier índole. Sí, cuidado, porque si usted abusa del alcohol... Ah, sí. Del alcohol en gel. Ah. los microbios empiezan a morir de risa de usted. Yo he sentido a veces, cuando me estoy pasando, unas risitas chiquititas. Miré para todos lados y no encontré a nadie, riéndose. Usted dice que el microbio se hace... El invencible. Cuerpo, claro, el cuerpo se debilita. ¿Cómo el cuerpo se debilita? Claro, usted se pone alcohol en gel, alcohol en gel, alcohol en gel, alcohol en gel. Qué lindo el otro día, en el debate de 6-7-8, faltaba solamente eso que usted acaba de hacer. Que hicieran el tono. Que hicieran el tono. Por ejemplo, imagínese, Mariotto hablaba de la ley de medio, la ley de medio, y Beatriz Arlo decía, ¡Ley de medio! Le digo que es muy eficaz esa modalidad. Es extraordinario. Lo saca de eje directamente. Claro, imagínese, decía... Ay, 678, mirá. O sea, por ejemplo, bueno, qué sé... y el INDEC, y el INDEC... el INDEC, el INDEC... Listo, eso es una cosa bien intelectual. Le digo que va a haber bastante de eso ahora. Sí, empieza sí, la campaña. Sí, sí. Pero hay que entrenarse para los debates. Esperar que el otro diga algo. Y contestarle con una rima. O decir, ahí me agarraste. Sí, usan, hay que aprender de los niños en la primaria. Sí. Escucho yo las disputas, por ejemplo, de... por una jugada de un partido, de figuritas, sí, algún litigio. Y las cosas que se dicen son en esos tonos en general, sí, ¿no? Sí, y... ¡Ay, mirá cómo tiembla! No, y si no, reglas arbitrarias. ¡Ah, ah! ¡Ahora no me gusta a mí! ¡Ahora no me gusta a mí! ¡Chao! Y el tipo empieza a llorar. ¡Ah, calentito! Ya lo dijiste. Pelito para la vieja. No, yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Yo canté, canté. No, no. Si cantó él, si cantó él, ya está. ¿Qué? Es el mejor sistema. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Listo, chao. ¿Y qué? Chao. No es nada, nene, no es nada. Calentito los panchos, 6-7-8. No es nada. Perdiste. Perdiste, varones, perdiste. ¿Qué? ¿Y a mí qué? ¿Sabe lo que me dice mi hijo cuando, para clausurar toda discusión? Me dice, y vos te vas a morir antes que yo. Bueno, pero su hijo es mucho peor que Beatriz Arlo. Sí. Porque estamos así no, con tuco y no, pero estamos hablando de otro tipo de argumentos más infantiles y más eficaces. Sí, está señor. También que te recontra y no ladre. Claro. Eso son giros que, o conjuros, si usted cree, si usted quiere, que consisten en dar vuelta el insulto y volverlo contra quien lo profiere. Usted dice, ¡ah, la, la, la, que le recontra y no ladre! O si no, a su hermana lo embarajo. Sí, después está ya la agresión directa, ¿no? Preguntarle, mientras vos estás discutiendo conmigo, ¿sabes lo que está haciendo tu día? Sí, no, eso ya se hace. Claro. Que viene a hablar usted de regla de tres simple si era ladrón de gallina. Claro. ¿Sí, me entendés? Una cuestión munícipe, un delito cometido contra sí. la propiedad, te invalida para hablar de matemáticas. Mm. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Vos me venís a decir eso? Que tenías una lechería y le echabas leche al agua, no agua a la leche. Chorro. Luego, los ángulos interiores de un triángulo no suman 180 grados. Lo cual es cierto. Si uno sale de las figuras planas, si uno mide los ángulos interiores de un triángulo formado, por ejemplo, del siguiente modo, un vértice en el polo y dos vértices sobre el ecuador, y, usted puede formar tres ángulos rectos. Entonces ya no mediría ese triángulo 180 grados, sino 270 grados. Digo yo en 678. Vos venís a hablar de ángulo recto. Claro, claro. Vos. Claro, vos que... Andá, Dolina, andá. Andá a hacer radio, dale. Andá, tocá andá. Con el sordo cansé, andá. Sí, andá. Sí, te costó el amor de Laura y venís a hablar acá de los ángulos rectos. Gil. Vos que te pones alcohol para tocar el timbre. Claro. Bueno, extraordinario este informe acerca de la necesidad de lavarse las manos en todo momento. ¿Cuántas veces por día, digo, para terminar este informe, vamos a llamarle así, sí. Para no hacerlo recortado, ¿cuántas veces por día se tiene que lavar las manos? 7. ¿Es caprichoso o es como decíamos ayer por los 7 apóstoles? Por los 7 apóstoles. Las 7 figuras del mundo. Ahora, y, perdóneme, y los 7 puntos cardinales. Los 7 enanitos. Doctor, discúlpeme. ¿Qué tiene que ver esto de cantar el feliz cumpleaños mientras uno se lava las manos para que la duración del lavado sea la correcta? Ah, eso no lo sabía. Yo no lo había escuchado. Yo tampoco. Es la primera vez que es una recomendación que se hace, señor. Mientras... ¿Se hace dónde? ¿En su casa? Sí, yo le digo. No. Usted se va lavando la mano y dice que los cumpla feliz. Y puede poner el nombre que usted desee. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. María Cristina C. de Chirrichones, si la tiene sí. Que los cumpla feliz. Es poco. Es poco, señor. Canta el himno. Una mano sucia. No, y además, ¿qué hace usted con las uñas? Me rasco, disculpe. No, señor. ¿Qué quiere? ¿Sabe lo que implica rascarse? Sí. Bueno, cuando usted se rasca, se arrastra en sus uñas y las deposita allí. Lonchas de piel. Exactamente, no lo quería decir de un modo tan soez. ¿Y el ácaro? Bueno, todos los ácaros. Usted está cubierto de ácaros. No me digas. Sí, señor. No me los tire a mí. Se sacude. Usted sabe que todo el tiempo renovamos la piel. Pero no los ácaros. No, hay ácaros volando. ¿A dónde? Aquí mismo. Oscurece en el cielo. Sí, los ácaros son... Y se le va escamando la piel. Y esas escamas usted las... ¿Se me va? Escamando. Ajá. Y en las uñas usted deposita todos los virus, bacterias... Todas las esperanzas. Sí, todo. Lo tiene ahí debajo de las uñas. Sí, sí. Por eso no conviene tener las uñas largas, ¿no es cierto, doctor? Bueno, claro, pero... Por eso debemos cortarnos las uñas. ¿No es cierto, ingeniero? Sí, córteselas. Sí. Entonces se las tiene que cepillar. ¿A quién? No, las uñas, señor. con un cepillito de uñas, después de que se lavó dedo por dedo la palma, la parte de arriba y los cantos, se cepilla la mano, como le expliqué que hay que lavarse. ¿Pero tiene que cepillar los cantos también? No, señor. Bueno, no está de más tampoco. No. Pero las uñas y con sobre todo el que hace trabajos manuales, ¿usted a qué se dedica? ¿De qué vive? Yo justamente soy viñatero. Ah, ¿es viñatero? Hago vino, vino patero. Ah, bueno, y pero ¿usted pone la mano en el proceso? No, yo lo piso con la mano, sí, no con los pies. Haciendo la vertical, así, es un espectáculo. Mientras hago yoga, sí, sí, es un espectáculo. Hago también vino, discúlpeme. Ah, bueno. No hago nada, sí, hago trabajos manuales. Sí. Bueno, entonces se tiene que lavar mucho trabajo manual, hago yo todo el día prácticamente. ¿Y por qué? ¿Qué trabajo manual? ¿Es mecánico? ¿Es artesano? Soy artesano, sí, sí. Ah, ¿y qué, cuál es su habilidad? Mi habilidad es jugar al dinente con semilla de nabo. No, su habilidad artesanal, digo, ¿qué elabora? Decoro tortas. Ah, mira, que, bueno, y está en contacto con el alimento, entonces... Sí, sí, gracias. No, de sí, nada, claro. Digo. Yo no llamaría alimento a esa torta, claro. Son una decoro cosa... Decoro tortas y hago distintas figuras, horas geométricas, ajá, horas figurativas... De todo, va. No... Horas geométricas, horas figurativas, no de todo. No hay nada fuera de lo que no es figurativo y, Y geométrico. Algo que no sea figurativo o geométrico. Claro, ¿hay algo en el medio? No, ¿o a los costados? No hay. El cubismo, por ejemplo. Bien. Ahora, ahí se tiene que higienizar bien las manos e incluso usar un barbijo. Hago mucho el puntillismo de Ceró. Ajá. Trabajo mucho con puntos. Y bueno, ¿y con qué...? Con puntos de avería. Bueno, no importa, pero ¿qué me quería decir? Que se tiene que lavar bien las uñas y bien las manos, señor. El primero me tiene que preguntar a qué me dedico, claro, para avergonzarme delante de la gente. No, avergonzarle no. A lo que no soy médico. ¿Usted cómo se da cuenta que se tiene que lavar las manos? Porque me lo dijo usted como 20 veces. No, pero digo, ¿porque se la ve sucia o se la huele o qué hace? Y me las adivino. Uno no se las ve sucia las manos, salvo que haya cambiado una goma hace un rato. Pero uno más o menos cree que tiene las manos limpias siempre. Pero usted no tampoco se las huele. Usted qué sé, yo me huelo las manos nada más que, qué sé yo, cuando por ahí, en alguna circunstancia especial, sí, que uno va a saludar a un funcionario o algo, y yo digo, a ver qué va a decir este tipo. Y una persona importante, le doy la mano y el tipo se la limpia en los fondillos como Bush. Bueno, hermoso te informe. ¿Eh? Bueno, espero que lo ponga en práctica. Muy bien. Levante la mano que quiere pasar a lavarse las mismas. ¿Quién se va a lavar? Muy bien. Una sola persona. Sí. Tenemos un público totalmente, discúlpeme la expresión, falto de higiene. Sí. Además no saben lo que hay en los apoyabrazos de este teatro. Sí, sí. Bueno.